Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos mezcla invernal aquí en New Jersey, una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos en Luna 9 Radio Digital. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar y sobre todo empoderar a quienes día a día construyen su propio camino hacia la prosperidad. Gracias nuevamente por los saludos, por la interacción que brevemente lo vamos a compartir aquí en nuestro programa. Tenemos una agenda muy enriquecedora preparada para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Conozcamos qué tenemos preparado. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema Introducción de alimentos sólidos al bebé. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia. 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema La esencia del ser humano, amor. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La mejor inversión es la que haces en tu visión. Peter Drucker. Muchísimas gracias por los saludos, por estar en sintonía. Mandamos también saludos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están conectados en estos momentos desde Estados Unidos, México, Perú, que dice presente. Muchas gracias. Y les recordamos también que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse a nuestro canal. Ya saben que estamos como @FemInternationalTV. Y activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Son exactamente 10 y 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos aquí en el estado de New Jersey. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además de que tenemos la encuesta fijada en nuestras redes sociales. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña el señor Luis de la Hoz, quien es el primer vicepresidente y director regional de préstamos comunitarios en New Jersey para Valley Bank. Es responsable de ayudar a pequeñas y medianas empresas locales con sus necesidades financieras. Además, trabaja con empresas para desarrollar estrategias de crecimiento con un enfoque especial en apoyar a organizaciones lideradas por latinos y minorías. A lo largo de su carrera, don Luis de la Hoz ha colaborado con importantes organizaciones comunitarias y otros grupos en diversos roles de liderazgo. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, o la NJSHCC por sus siglas, la Cámara de Comercio con mayor cantidad de miembros en el estado. Además, ha sido presidente del Hispanic Small Business Council, coordinador del Business Track de la Conferencia Latinos en Social Media, presidente del New Jersey BNI Hawks Chapter, miembro de la Junta de Desarrollo Laboral del Condado Middlesex, aquí en New Jersey. Antes de unirse a Valley Bank, don Luis de la Hoz se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo Comercial Comunitario en BCB Bank, vicepresidente senior de préstamos en The Intersect Fund y gerente de Marmark LLC, una firma dedicada a servicios de impuestos personales para familias de bajos y moderados ingresos en la comunidad. Es un comentarista activo en medios de comunicación y un influyente líder en las redes sociales dentro de la comunidad hispana, lo que lo ha llevado a tener participaciones frecuentes en Univision, en NJTV y otros programas de radio. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida el día de hoy a una autoridad en lo de que capacitación y liderazgo se refiere, quien nos revelará lo que nadie te explica en este magno evento de la Copa Mundial. Don Luis, bienvenido a Luna 9 Radio Digital. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de poder compartir un poquitico de lo que hemos aprendido en estos 3 años. Como aficionado del fútbol, ha sido una experiencia muy interesante y bueno, esperemos que la podamos disfrutar al máximo. Totalmente de acuerdo con usted, muchísimas gracias. Pues, don Luis, para comenzar, cuéntenos por qué afirmamos que este mundial representa una oportunidad económica real y no solo simbólica para New Jersey. Porque estamos hablando del evento más grande en la historia del planeta, no solo del deporte. El mundial del 2026 dejará más de aproximadamente 4 billones de dólares de impacto económico solo en los estados de Nueva York y New Jersey. Y no es simbólico, es real, medible y transformador. Estamos esperando aproximadamente 3 millones de personas en esos 60 días. Y lo más importante, del 90% de ellos ni siquiera pisará el estadio. Eso significa que el comercio, la gastronomía, la cultura, los servicios locales serán el verdadero escenario del mundial. Esta es una oportunidad única. Es posible que nos toque otro mundial en Estados Unidos, pero lo que es poco probable es que nos toque ser el host de la final del mundial otra vez. Muy cierto, la verdad que sí. Es muy importante que nuestra audiencia pues entienda, ¿no?, de que aquí hablamos, no solamente hablamos de sueños, hablamos de cifras, movimientos económicos, decisiones inteligentes y cómo va a afectar, como bien usted dice, todo lo que es business aquí en el área de New Jersey. Para ponerte un ejemplo, sí. Qué pena, la final del mundial equivale a 14 veces el Super Bowl. El Super Bowl pasa todos los años, pero la final del mundial solo pasa cada 4 años. Entonces, esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia con respecto a, pues, como un evento muy grande que hace 10 años nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en New Jersey, pero que en ese momento solo un dueño de pequeño negocio minoritario recibió una oportunidad de catering de $10,000. ¡Wow! Impresionante. Gracias por compartirlo, don Luis. Y díganos, desde la Cámara de Comercio, ¿qué sectores locales serán los que más impactados o positivamente serán por el Mundial? Bueno, la hospitalidad, que incluyen los restaurantes, los hoteles, todos ese tipo de servicios, el transporte, la tecnología, el entretenimiento, los servicios de bienestar, traducción, diseño, alimentación, arte y comercio minorista. También los proveedores de servicios logísticos, limpieza, staffing y soluciones digitales. Todo lo que ayuda a que los visitantes vivan una experiencia memorable tiene potencial de crecimiento. Esta es la oportunidad para que New Jersey se venda al mundo como un destino turístico. Ustedes saben que alrededor del mundo nadie dice yo voy para New Jersey, todo el mundo dice voy para Nueva York. Así aterricen en Newark. Bueno, esta es la oportunidad que nosotros nos convertamos en un destino turístico que de pronto va a estar asociado con el fútbol. Muy cierto, y también hay muchísimos negocios alrededor. Aquí en el condado Hudson, por ejemplo, tenemos Meadowlands, tenemos varios restaurantes, tenemos hoteles, tenemos de todo. Y luego tenemos cerca, una vez que cojan la ruta 3 East, ya estamos aquí en la Kennedy Boulevard y tenemos la Bergen Line, infinidad de negocios. Son 91 cuadras. de lo largo de todo lo que es la Broadline, que cubre varias ciudades. Impresionante. Todos los restaurantes colombianos, peruanos, ecuatorianos, italianos, toda la diversidad que tenemos cultural se va a beneficiar tremendamente. Y eso es clave para nuestros emprendedores que hoy se preguntan, ¿mi negocio entra aquí o no? Es muy importante. Gracias, don Luis. Don Luis, muchos, sí, díganos. Definitivamente. Sobre todo que tengan en cuenta que los partidos van a estar en el estadio, uh-huh, pero el Fan Fest, que es el festival de los fanáticos que van a venir, va a ser en el Liberty State Park en Hudson County. Así que esa es una oportunidad muy interesante para el condado de Hudson y para New Jersey en general. Adicional a eso, nos vamos a beneficiar porque va a haber partidos en Boston y va a haber partidos en Filadelfia. Y las personas que van de Filadelfia a Boston necesariamente van a tener que pasar por New Jersey. Exactamente. Gracias por ese dato. Don Luis, muchos pequeños empresarios creen que esas oportunidades son solamente para grandes corporaciones. ¿Es esto mito o es una realidad? Yo pienso, personalmente pienso que es un mito. Lo que ocurre es que todos queremos participar de las oportunidades del estadio y de las oportunidades del Fan Fest. Pero en la realidad es las personas que van a venir y no van a participar de los partidos, o sea, no van a tener acceso al estadio, son más. Entonces la oportunidad que tenemos es cómo atraemos a esas personas para que hagan uso de nuestros negocios. Lo dijimos claro, con la Copa América y lo reafirmamos con el Mundial de Clubes. Los grandes contratos no son la única vía. Hay oportunidades orgánicas, espontáneas, comunitarias, desde mercados locales hasta pop-ups, fanfests comunitarios, aplicaciones como Juegos o activaciones culturales. Todo esto lo pueden liderar los pequeños empresarios. Es muy importante que entendamos que las personas que vienen van a venir a buscar cosas que sean únicas o diferentes. Y nosotros, por la diversidad que tenemos, tenemos la oportunidad de ofrecerle comida auténtica, experiencias auténticas y que son únicas para personas que vienen de países donde lo que nosotros tenemos para ofrecer no está disponible en el momento. A diferencia de otros mundiales donde cuando fue en México, cuando fue en Italia, que eso ayudó a promover la comida de esos países, lo que va a ocurrir aquí es que esta va a ser una oportunidad porque van a venir muchos más países y vamos a tener muchas más cosas para ofrecerles. Exactamente, pues tenemos de todo para ofrecer, y más en esta época que va a ser verano, es impresionante todos los outdoors o los eventos afuera que se van a realizar. Tenemos el mismo estadio, tenemos también el racetrack, el nuevo complejo que se hizo ahí por donde están Maryland, que es impresionante, uh-huh. Tenemos tiendas y van a poder darse a conocer todos los emprendimientos. Eso es importante. Sí, la otra cosa que quiero aclarar es que no todo va a pasar durante el tiempo que pasan los juegos. Uh-huh. Muchas de las oportunidades van a ocurrir antes de que vengan los juegos. ¿Por qué? Porque vamos a tener empresas que son patrocinadores oficiales de la organización que organiza el Mundial, y hay otros que no tuvieron la capacidad o no pudieron ser patrocinadores oficiales. Tanto los patrocinadores oficiales como los que no lo son van a gastar dinero y van a tratar de hacer actividades para participar de una u otra manera con la celebración del Mundial. Entonces, está claro que a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, antes de que ruede el balón el 11 de junio, va a haber muchas oportunidades para los dueños de pequeños negocios que están ubicados en las calles principales en el estado de New Jersey. Muy importante, y sobre todo de que me imagino que va a haber todo en toda esta información en una página web ahí de la cámara, va a haber varias fuentes de información fidedignas donde los emprendedores, empresarios pueden acudir con tiempo, como bien dice usted, y estar listos para disfrutar perdón, de esta fecha y sobre todo aprovechar al máximo el potencial, ¿no?, de que esto ofrece para dar, como digo, hacer crecer sus emprendimientos, sus negocios. Sí, hay dos cosas. Hay una, el comité oficial tienen una página y en esa página tienen una guía. Y nosotros creamos una guía que está más dirigida a los pequeños negocios. La guía del comité local está dirigida sobre todo al estadio, al Fan Fest. Están enfocados en transporte y en la seguridad. Pero lo que nosotros nos hemos enfocado es en cómo las ciudades, los condados y las comunidades pueden capitalizar en el mundial. Para ponerte un ejemplo, cuando se jugó la final de la Copa América, que se jugó en Miami, la cantidad de gente que salió a la calle a apoyar a la selección Colombia en Elizabeth fue increíble. Entonces, el mensaje que nosotros le estamos dando a las municipalidades y al gobierno de los condados y al gobierno estatal es que ellos se tienen que preparar para que las personas que vengan tengan una experiencia positiva, porque de esa experiencia va a depender que esas personas recomienden a otras personas venir y disfrutar a New Jersey en el futuro. Entonces, esas son las dos fuentes de información. Lo que nosotros hemos hecho es que tenemos la información disponible en español y que tratamos de comunicarnos todos los recursos que hay disponibles. La Unidad de Desarrollo Económico tiene programas gratuitos, tiene un programa que puede pagar hasta el 20% de la renta anual por 2 años. Tiene un programa que si los negocios hacen una inversión, le reconocen o le reembolsan hasta el 50% de los primeros 100 mil dólares. Y tienen otro programa que permite que una agencia de medios les haga un plan de medios digitales y la Unidad de Desarrollo Económico paga hasta 11.400 dólares para que les hagan ese servicio. Entonces, hay muchas herramientas y hay muchos recursos disponibles. Lo que el dueño de negocio tiene que hacer es prepararse ya. Hace más de 2 años anunciaron que la final iba a ser aquí. Y nadie se lo esperaba. Y todavía hay gente que va a esperar hasta mayo, junio, para tratar de ponerse al día. No, si no se programan desde ya, es posible que no puedan aprovechar al máximo esta oportunidad. Como dicen, todo a tiempo se puede hacer. Perdón, muchísimas gracias de verdad, don Luis, por estar con nosotros. Y sabemos pues, de que los emprendedores, quienes nos están escuchando, sobre todo también madres emprendedoras que trabajan desde casa o negocios familiares, están tomando nota de toda esta información. Pues, don Luis, vámonos a una brevísima pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar vamos a hablar de acciones concretas, no de teoría. Esto es Semilla de Abundancia por Luna 9 Radio Digital, donde las ideas sí germinan. No se olviden de que tenemos la encuesta del día de hoy en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram, de Telegram y de YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿tu negocio está listo para el mundial? Opción 1, sí, totalmente. Opción 2, parcialmente. Opción 3, no, necesito guía. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a don Luis que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1783, un día como hoy, en Estados Unidos, George Washington depone sus poderes, una vez terminada la Guerra de Independencia. 1788, en España, Carlos IV es proclamado rey. 1913, un día como hoy, en Estados Unidos, se crea el Fed, Sistema de Reserva Federal. 1925, en Madrid,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 45 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo en estos momentos en la temperatura que está en 35 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28. Es decir, estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Semillas de Abundancia nos ha acompañado Luis de la Hoz, presidente de la Junta Directiva de la Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, quien comparte con nosotros el tema: el Mundial no es solo fútbol, dinero es crecimiento y oportunidades reales para los emprendedores de New Jersey. Continuamos con nuestra programación. Don Luis, díganos, ¿qué herramientas reales existen hoy para que un emprendedor empiece a prepararse desde ya? Bueno, tenemos varias herramientas gratuitas y accesibles. Una de las herramientas es, nosotros ofrecemos una clase de 15 semanas que empieza en enero 23. Se llama ETP y son clases de 9:30 a 12:30 todos los días viernes por esas 15 semanas de manera virtual. Y eso le va a permitir a los dueños de pequeños negocios existentes a organizar su plan de negocio y su plan de mercadeo con respecto a las oportunidades que se vienen o que se van a presentar durante el Mundial. Las clases van de enero a mayo, quiere decir que hay tiempo suficiente, no solo para que aprendan, sino para que implementen los conocimientos aprendidos. También nosotros hemos desarrollado la guía para los dueños de pequeños negocios, donde no solo les hemos contado cuáles son las oportunidades, sino cuáles son las cosas que tenemos que evitar para que de pronto no vamos a infringir una ley de marca de la FIFA que nos vaya a hacer incurrir en un gasto que no tenemos programado. La FIFA es una entidad sin fines de lucro, pero es muy estricta con el uso de su marca. Entonces hay cosas que no se pueden utilizar. Ellos tienen las marcas registradas del logo, de los nombres, de muchas palabras relacionadas con el Mundial, Entonces, eso también es importante que la gente lo atienda, que entienda que no todo lo que uno quisiera usar se puede usar, sobre todo que como es una marca tan importante, pues van a estar muy pendientes de que uno no haga uso de esas marcas. La otra cosa es que hay programas para de tecnología y aplicaciones como la que describí que se llama Juegos. Y estamos desarrollando un toolkit, o sea, como un material de herramientas para que cualquier negocio, sin importar su tamaño, pueda participar activamente. Lo más importante de todo es que la gente debe entender que lo que nosotros compartimos, la gente lo tiene que implementar. O sea, aquí no hay pócimas mágicas, ni actos de magia, ni cosas que la gente solo toque el screen y se le vaya a presentar la oportunidad. Lo que nosotros les estamos dando es las herramientas para que las personas puedan desarrollar sus propios planes de manera que puedan aprovechar al máximo pues esta oportunidad. Y yo también describí los grants que están disponibles por parte de la Unidad de Desarrollo Económico. Algunos condados, como el condado de Middlesex, tiene un programa que puede ayudar mucho, porque ese programa, sobre todo para las ciudades de New Brunswick y Perth Amboy, le va a permitir mejorar la fachada del establecimiento de manera que sea más atractivo para esos turistas internacionales que vienen a participar del Mundial de Fútbol. Wow, qué importante todo ello. Y la verdad, gracias a Don Luis por compartir con nosotros, porque sabemos de que pues, nuestra gente latina quiere empezar ya a construir, dejarse de solamente inspirarse y tomar acción sobre ello. Y qué bueno para nuestras comunidades de Perth Amboy, como usted bien lo dice, antiguamente, no sé todavía ahora, pero antes de la pandemia, altamente centroamericana, gente trabajadora, también había muchos ticos, a quien mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad costarricense, pura vida, como dicen ellos. Muchas gracias, Sí, Don Luis. con Antiguamente era mucho así. gusto. New Brunswick también hay mucha diversidad, hay mucha comunidad peruana, colombiana, centroamericana, muchísimos Sí. negocios por allá, emergentes también, hay muchos, la verdad que sí. Yo voy a compartir en el como un comentario en YouTube la información que está con referencia a esto, de manera que la gente pueda tener acceso en el chat. Que Perfecto. de manera que pueda tener acceso a las clases. Las clases están disponibles y si por alguna razón, pues la fecha límite era el 22, pero yo estoy convencido de que van a estar disponibles en este momento, de manera que la gente pueda aprovechar al máximo esa oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad que será muy beneficioso para toda nuestra comunidad emprendedora del estado de New Jersey y de otras partes también. Gracias por ello. La Cámara de Comercio ofrece, pues ya he mencionado, guías, capacitaciones, acompañamiento específico. ¿Qué más está ofreciendo en estos momentos en la Cámara de Comercio y cómo califican nuestros emprendedores, dueños de negocios? Bueno, nosotros todo lo que ofrecemos es de manera gratuita o a un costo mínimo, ¿cierto? Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es que nosotros identificamos los recursos que son necesarios para los emprendedores. El caso de toda la parte legal fue una abogada, Tania Ospina, que compartió su experiencia, porque ella solo se dedica a lo que son marcas registradas y trademarks. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando vemos que hay una necesidad muy grande, nosotros identificamos quién nos puede ofrecer esa información y tratamos de que esa persona pueda venir y compartir ese conocimiento con nuestros miembros o con los dueños de pequeños negocios en general. Tengan presente que la gente no tiene que ser miembro de la cámara para acceder a esa información. Y la otra cosa es que durante las actividades que nosotros hemos hecho, hemos hecho dos eventos que se llaman Countdown to the World Cup, donde nosotros les demostramos que sí se pueden hacer cosas. En ellos utilizamos los balones de fútbol o también utilizamos las banderas latinoamericanas como una alternativa para dejar de saber a la gente que estábamos haciendo algo relacionado con el fútbol sin tener que infringir ninguna de las marcas. Entonces, No es solo las oportunidades que hay, los recursos que hay. Todo lo que nosotros hacemos es tratar de compartirlo en español y que esté disponible. Ahora, si la persona recibe la información y por alguna razón no está en capacidad de procesar una de estas aplicaciones, no duden en contactarse con nosotros. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poderles proveer esos recursos de manera que la persona pueda aplicar y pueda tomar ventaja de esos programas. Muy importante todo ello. De verdad, esto es oro molido, como dicen en Cuba, para quien siente de que está solo emprendiendo, que no se sienta así, de que tiene todo un apoyo de profesionales serios, comprometidos, y sobre todo una cámara de comercio con tantos años, con un prestigio de verdad impresionante, y que están apoyando a la comunidad. Es muy, muy importante y muy enriquecedor, y sobre todo que ya quisiéramos en nuestros países que hubiese este tipo de apoyo, que no existe, la verdad. Así como yo lo conozco a usted ya muchos años, hemos asistido a seminarios, hemos estado con usted compartiendo de verdad muchísimo, y de verdad que estamos orgullosos de tener un hispano ahí que esté con nosotros y compartiéndolo a toda hora, y lo estamos viendo en los medios de comunicación distintos, lo estamos viendo en redes sociales, activamente participando. Gracias de verdad, don Luis, por eso que usted está realizando con tanto cariño y con tanto esmero. Gracias, don Luis. No, gracias a usted. No, lo importante es que entiendan que, bueno, hay veces yo soy como la cara o la voz que comparte la información, pero detrás de mí hay una cantidad de gente que está en el equipo de la Cámara, que son funcionarios de la Cámara o que son contratistas de la Cámara, que hacen esto posible. Nosotros capacitamos más de 100 negocios todos los años, y pues hay personas encargadas de los programas de capacitación, hay personas que están encargadas de los programas que nosotros hacemos con los partners o con las organizaciones. Por decir algo, ahorita estábamos compartiendo una información acerca de los programas que hay disponibles para que los dueños de negocio puedan disminuir el costo del recibo de la luz o del gas. Entonces, todo eso es importante porque no tiene que ser de dinero de nosotros o de... No, puede ser que son recursos que están disponibles, y lo que nosotros nos encargamos es de compartirlos de manera que la gente pueda hacer uso de ellos. Y lo hacemos en español porque más de los 140 mil dueños de pequeños negocios hispanos que hay en el estado prefieren aprender en español. Somos 2.5 millones de latinos de 17 países diferentes, y pues ser dueño de pequeño negocio es la mejor manera que tenemos de combatir la pobreza. Tenemos 5 veces más posibilidades de ahorrar si emprendemos que si tenemos un empleo. Así que por eso es que los queremos ayudar. Muchísimas gracias por compartir, don Luis, toda esta estadística con nosotros. Sabemos que nuestra querida audiencia está tomando notas, y sobre todo de que existen estos recursos que están disponibles y existe todo un equipo listo para capacitarlos, que es lo importante. La información es vital para todo. Don Luis, una madre emprendedora que maneja su negocio entre hijos y responsabilidades, ¿cuál sería el primer paso más sencillo y estratégico? Bueno, conectarse, porque digamos una madre que haga, vamos a poner un ejemplo, empanadas, que es lo que más se vende. Cuando uno cocina desde la casa, uno no puede llevar eso a los eventos públicos, no puede hacer publicidad. Entonces, si uno dentro de la red de negocios tiene un restaurante y esa madre hace toda la preparación del producto en su casa, pero fríe las empanadas en un restaurante, el día flojo del restaurante. Entonces, como está haciendo uso de una cocina industrial o de una cocina certificada, eso le va a permitir poder vender sus productos al público. Puede ser en lo que se llama un commissary kitchen. Muchos de nosotros pasamos y vemos que hay un club deportivo, cosas así, donde hay una cocina que está certificada por el Departamento de Salud y que tiene un seguro. Entonces, los que quieren vender comida y lo están haciendo desde la casa, la posibilidad es que lo hagan a través de una red que les permita eso, ¿cierto? Ahora, los que tienen otro tipo de servicios, digamos, que producen, no sé, artesanías, que producen, que cosen, que no tienen esa limitación, porque esos productos, lo único que ellos tienen que hacer es dejarles saber al público que ellos ofrecen esos servicios. Entonces, para mí lo más importante es que se puedan conectar a una red de otros negocios. ¿Por qué? Porque si yo voy a un restaurante peruano, El Gordo, en Jersey City, y resulta que se me cayó un botón, y ahí me dice, no, vaya donde Doña María, que está aquí a dos casas, y ella le puede organizar eso. Todos esos servicios se van a poder ofrecer, ¿cierto? Lo importante es que uno le pueda comunicar que uno ofrece servicio a la persona que necesita los servicios. Entonces, yo creo que el mejor consejo es ese, que hagan parte de una red de empresarios o de comerciantes. Digamos, en Elizabeth está el Latin District, que son todos los comerciantes latinos. En otras áreas hay otras redes de comerciantes y pertenecer a esa red de comerciantes les va a servir para que de pronto, digamos, si yo tengo mucha demanda, uno pueda llamar a la señora que hace las empanadas y tener productos frescos y rápidos que uno pueda servir. Ese es como el consejo, de rodearse de otros dueños de pequeños negocios que lo puedan ayudar a uno y que estar pendiente a ver si uno puede participar en las cosas que son locales. Puede ser la cuadra o puede ser el condado o puede ser la ciudad donde uno viva. Exactamente, tomar al máximo beneficio de todos los eventos que hay, todo lo que o se ofrece y sobre todo entender el potencial que tiene el networking y sobre todo estas conexiones, cómo pueden ayudar a alcanzar el próximo nivel que uno quiera como empresario, como dueño de negocio. Gracias, Y don Luis. el celular es una herramienta poderosa si la usamos bien. Yo insisto que si nosotros los hispanos utilizáramos las redes para una cosa diferente que sea el chisme, que fuera, imagínense el poder donde 100 personas tuviéramos la posibilidad de apoyar al negocio local, al restaurante local, al asadero local, al negocio pequeño que está ahí. Nosotros mismos podríamos ser los microinfluencers que podríamos hacer la diferencia para que la gente que venga se entere de que ese restaurante ofrece algo que es único, diferente y que haga atraer a la gente a que lo visite. Exactamente, como antiguamente, antes de la pandemia, se usaba mucho el hashtag shop local, comprar local Sí. y apoyar al pequeño negociante dentro de nuestra comunidad y luego ya crecer a otras partes, ¿no? Como por ejemplo, si estamos en Union City, después sería recomendar, por ejemplo, de West New York y después crecer a más, pero empezar, digamos, en su localidad, ya sea en Inglewood con Claro. la comunidad colombiana que tanto se echa la mano y la verdad que eso es mis respetos porque es una comunidad que emprendedora, luchadora de años, estoy hablando desde los años 90, que empezó poco a poco Sí. y han seguido hasta el día de hoy y sigue todos los dueños de negocios, de verdad, un fuerte abrazo a todos y cada uno y pues, gracias por su constante apoyo y la verdad que los vemos cómo salen adelante día a día y la verdad que eso se necesita, esa unión, así como bien dice usted, no solo compartir memes, compartir cosas, sino también compartir el negocio de nuestra localidad para luego ser microinfluencer, como bien usted lo puso. Gracias a don Luis. Imagínate, y muchos de nuestros hijos y en algunos casos de los que tienen nietos, tienen compañeritos que son de otros orígenes. Imagínate que si yo tengo un restaurante peruano o un restaurante ecuatoriano y viene una persona de visita a mi casa y esa persona me ayuda a hacer un post de mi negocio en otro idioma, ¿cierto? Esa información va a estar disponible para la persona que nos va a visitar de ese país de origen. Entonces, no es lo mismo que yo te describa un plato ecuatoriano o peruano o colombiano a una persona que viene de Uzbekistán y que de pronto allá no hay restaurantes de esos orígenes, que se lo describa en inglés o en lengua natal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que él lo encuentre y que se lo describan no solo con el lenguaje, sino de la manera que esa persona lo está acostumbrada a leerlo. Entonces, Nosotros podemos ayudar a nuestros negocios locales, a los de la cuadra, a los de... ¿Por qué? Porque si mucha gente viene a visitarlos a ellos, todos nos vamos a beneficiar. El Uber, el que ofrece, como decía yo, la señora que hace las alteraciones. O sea, siempre hay maneras de que nos beneficiemos de ese tipo de cosas. Y no todo el mundo va a tener el acceso al VIP o a lo que se llama hospitality. Entonces, va a haber personas que vienen con el dinero medido, pero que van a parar en nuestros restaurantes, así como nosotros comemos ahí una o dos veces por semana, ellos lo van a hacer los días que van a estar aquí. Entonces, esa es la invitación, a que todos nos apoyemos. Muy, muy potente. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Don Luis, ¿qué errores comunes ve usted en los emprendedores cuando se enfrentan a eventos de una magnitud tan grande como este? Bueno, para mí son tres principalmente. Uno, esperar una invitación formal. O sea, nadie va a ir hasta su negocio a decirle, aquí está la oportunidad que usted esperaba. Nosotros creemos, necesitamos crear nuestras propias oportunidades. La otra situación es que lo queremos hacer todos solos, sin colaboraciones ni alianzas. Entonces es más difícil porque convencer a una persona o a varias personas que vengan y visiten un solo negocio en Central Avenue o en Jersey City es más difícil. Pero si todos nos ponemos de acuerdo y entre todos tenemos una oferta que sea irresistible, venga y coma con, pues digamos, la comida de 12 países diferentes. En vez de ir a una plazoleta de comidas de un centro comercial, si uno va a la Central Avenue y ahí hay tantos negocios, imagínate, uno en Jersey City, que es la ciudad más diversa de Estados Unidos, puede comer, o sea, puede prácticamente darle la vuelta al mundo sin salir de Jersey City. Pero ¿cómo le comunicamos eso a los extranjeros que van a venir a visitarnos? Y la otra situación es ignorar la importancia del storytelling cultural, que es lo que más buscan los visitantes. O sea, ¿cómo nos conectamos con esas personas que vienen de nuestro propio país o que vienen de un país donde no conocen nada de nuestro país? ¿Y cómo somos capaces de contarle esa historia? ¿Cómo somos capaces de vender nuestro país de origen a ese visitante que posiblemente, si viene de nuestro país, está buscando lo que le gusta y lo que conoce? Pero si viene de un país donde no hay la oferta que nosotros tenemos para ofrecer, es la oportunidad de que esa persona se exponga por primera vez a algo nuevo, a algo diferente. Entonces, eso, yo creo que esos son los tres puntos: esperar una invitación formal, querer hacer todos solos e ignorar la importancia del storytelling cultural, que es lo que más buscan los visitantes. Muy cierto, muchísimas gracias. Son importantes notas a tomar en cuanto a lo que es darse a conocer y estos errores que muchos emprendedores, dueños de negocio están cometiendo, pues a cambiar ese chip. La verdad que nadie hace, no se puede hacer todo solo. Hay un equipo detrás de toda la cámara, hay un equipo detrás de todos para poder brindar estas ayudas. Solos no van a poder hacerlo. Y no espere, como dice don Luis, que le toquen la puerta. Uno hay que salir a buscárselas. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque ni acá ni en ningún otro país le van a hacer eso, como bien dice. Y lo que usted menciona es muy cierto. En Jersey City tenemos hasta incluso los famosos turrones, de no de España, sino de Filipinas, que es un postre muy, muy riquísimo a base de plátano. Lo cual todos los que conocemos esa área y hemos conocido de la comunidad todo lo que brindan en Jersey City, como usted bien dice, están todos los países, hay eventos todo el año. Hay eventos para nosotros los latinos, están celebrando el Año Nuevo chino, el Año Nuevo de la India, están celebrando de varias partes. Aquí estamos viendo en el condado Hudson muchos ucranianos, muchos rusos que están tratando de aprender español. Qué mejor oportunidad de presentar lo que es nuestro país a través de la gastronomía, a través de lo que hay en nuestra comunidad tan grande que tenemos aquí. Hay que aprovecharlo a lo máximo. Definitivamente. Gracias de verdad por compartir con nosotros en esta mañana aquí en Semillas de Abundancia. Pues seguimos sembrando abundancia y al regresar hablaremos de mentalidad, visibilidad y cómo dejar de pensar en pequeño. No se muevan de ahí. No se olviden, querida familia, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, nuestros canales Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿tu negocio está listo para el Mundial?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 18 minutos. Y estamos de regreso. Está nevando en estos momentos aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 36 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 29. Es decir, que estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio. Si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Semillas de Abundancia. Nos acompaña don Luis de la Hoz, presidente de la Junta Directiva de la Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey. Y comparte con nosotros el tema, el mundial no es solo fútbol, es dinero, crecimiento y oportunidades reales para los emprendedores de New Jersey. Continuamos con nuestra programación. Antes de don Luis, le comparto que tenemos saludos de Mónica Chavarría hasta Hackensack, New Jersey, y de Marcela Rivera en Gothenburg, New Jersey. Gracias por estar con nosotros. Muchas saludes. Gracias, don Luis. Don Luis, ¿qué mentalidad debe adoptar hoy el emprendedor que quiere crecer con este contexto mundial? Bueno, una mentalidad de anfitrión, que entienda que no solo vende un producto, sino que representa a New Jersey, a su cultura, a su comunidad, que va a destacar. El mundial no es solo una oportunidad de ventas, es una oportunidad de posicionamiento. Si las personas que vienen y nos visitan regresan a sus países de origen o a sus ciudades de origen y recomiendan a New Jersey como destino, es ahí es donde vamos a maximizar esta oportunidad económica. De manera que en los siguientes años, después de que el mundial pase, las personas vengan a actividades que están relacionadas con el fútbol o que no están relacionadas con el fútbol, pero que van a venir porque alguien les recomendó venir. Muy importante. Gracias por compartir con nosotros. La verdad que sí, el crecimiento pues empieza no en la mente, en la cabeza, antes que en la cuenta bancaria. Y es que tienen que tener esa actitud ganadora, de anfitrión, como bien usted lo ha estipulado. Gracias, don Luis, por compartir con nosotros. Y díganos, don Luis, ¿cómo puede un negocio local ganar visibilidad frente a turistas y empresas internacionales? Bueno, con tres acciones. Una, activaciones culturales, arte, comida, música, experiencias. Dos, con contenido digital estratégico, en inglés, en español y en otros idiomas. Nosotros en la cuadra o en la ciudad o en el barrio o en el condado donde estamos, tenemos gente que viene de muchas culturas y muchos de nuestros negocios tienen clientes que no son hispanos. Que uno le pide a esa persona, oiga, ayúdeme a generar un videíto de lo que usted opina de mi comida, de lo que usted opina de mi servicio, de lo que usted opina de lo que nosotros ofrecemos en su lenguaje de origen, es muy importante. Así como cuando uno va a un sitio que no es hispano y le piden que uno haga un review en español. Eso mismo lo podemos hacer en varios idiomas y eso nos permitiría posicionarnos mejor, volvernos más visibles para esas personas que van a venir a visitarnos. Y la otra cosa es participación en los fan fests o en los festivales comunitarios como proveedores, patrocinadores o co-creadores. Es muy importante porque, insisto, mucha gente va a esperar hasta que alguien entre hasta el counter del negocio y diga, aquí traigo, no es sino que abra este sobre y cuente la plata. Yo no creo que eso vaya a suceder. Es como nosotros, los vecinos de la cuadra, nos ponemos de acuerdo y decimos, oiga, nosotros tenemos algo único para ofrecer. Si todos nos coordinamos, podemos atraer más visitantes a que vengan y nos visiten. Nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice que la persona no es capaz de vender un tamal en un derrumbe, cuando todos los carros están parados, que no se pueden mover, que no se pueden ni regresar ni avanzar, y hay gente que no es capaz de vender un tamal ahí, ¿cierto? Con toda la, bueno, eso mismo va a pasar por el tráfico, por muchas situaciones, porque la mayoría de personas no van a poder llegar en el carro hasta el estadio, van a tener que utilizar el servicio público. Entonces, va a haber muchas oportunidades que si las aprovechamos, vamos a beneficiarnos todos de ese tipo de oportunidades económicas. Muy importante lo que usted está compartiendo, de verdad. Estamos hablando de marca, reputación, percepción. Muchísimas gracias, de verdad que es importantísimo lo que usted dice, ¿no? Y pues en una nota, a menos que sean paisas, que es que le dicen que le venden cubos de hielo a un esquimal. Sí, Así señor. Pero mira, tú sabes que hay una anécdota de dos vendedores de zapatos que se van para el África y uno dice, no, yo renuncio porque aquí nadie usa zapatos. Y el otro dice, uy, aquí nadie usa zapatos. Entonces, nosotros tenemos esa actitud frente a la vida de identificar todo o como una oportunidad o como un problema, ¿cierto? Entonces, esas personas que tienen una buena actitud, por lo general, tienen mejor habilidad de aprovechar las oportunidades, porque ven oportunidades donde el resto de las personas no las ven. Exacto. ¿Y por qué será, don Luis, que a veces, en el ejemplo que usted puso, por qué nos cuesta tanto a los latinos pedir que nos den un review? Pero cuando nos piden a nosotros, uno pues está ávido, ahí estoy primerito en la fila para hacer el review en español de mi experiencia en X o Y lugar que es de otro idioma, de otra cultura. ¿Por qué será esto, don Luis? Yo creo que culturalmente somos tímidos, pues la mayoría de nosotros, y uno lo experiencia cuando va a Latinoamérica y hay veces hay personas que incluso ni siquiera se atreven a mirarlo a uno a los ojos, o porque culturalmente, pues yo creo que crecimos así. Ahora, somos más generosos que ambiciosos. Entonces, yo lo que le insisto a la gente, si yo les comparto un programa y la persona no lo entiende y no me deja saber que no lo entendió, entonces yo no le voy a poder ayudar. Pero está bien que uno diga, no sé cómo hacerlo, no tengo idea cómo hacerlo. Yo sé lo difícil que es, digamos, hacer la aplicación de un Grant en el celular. O sea, pero si yo no le comparto a la gente que no lo puedo hacer y nadie está para juzgar, o sea, nadie, nosotros no estamos haciendo esto con el propósito que todo el mundo haya podido ir a la universidad o que sea capaz de hablar inglés. No, nosotros lo estamos haciendo precisamente para que las personas que no tienen esa posibilidad tengan acceso, por lo menos reciban la información. Y en muchas ocasiones yo lo que los invito es, hombre, inviten a su hijo, al hijo teenager que es fluido en inglés y en español. Esa persona con que uno le dé el nombre del programa es capaz de encontrarlo y llenar la aplicación. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Sí, definitivamente somos más generosos que ambiciosos y es difícil, es más fácil ayudar que pedir ayuda. Pero si pasamos de tímidos, vamos a desaprovechar una oportunidad histórica que solo va a pasar una vez en la vida. Insisto, puede que el Mundial nos vuelva a tocar y puede que seamos sede, como hay otras ciudades donde va a haber cuatro partidos. Pero la única ciudad o la única sede que va a estar abierta los casi 2 meses del Mundial es New Jersey, porque vamos a tener un partido en junio 13 y vamos a tener la final que es en julio 19. Entonces, nosotros vamos a tener más posibilidades. Ahora, los equipos van a llegar 30 días antes de que empiece el Mundial. Y recuerden que esos equipos necesitan entretenimiento, transporte, logística, muchas cosas. No es solo los 23 jugadores que vienen en cada selección, es el cuerpo técnico, los periodistas, todos los equipos de producción que vienen acompañando esas selecciones. Los equipos van a estar hospedados en ciertos sitios. Va a haber gente que va a ir a visitar a los equipos en los hoteles, tratando como buen aficionado de obtener una foto, de obtener un Claro. autógrafo, ese tipo de cosas que son únicas. Exacto. El famoso banderolazo que le decimos en nuestros países, ¿no? Que se Sí, junta las señor. comunidades de Colombia. Imagínese, estaba en una nota aparte, ¿no? Los jugadores, no voy a mencionar los nombres, pero las selecciones de Colombia con Portugal, por ejemplo, que en 24 horas no sé cuántos millones de tickets vendió. Y eso sí. Salió en reporte en los medios de comunicación. Imagínese ese potencial, ¿no? Siendo ciudad donde se va a jugar, los hoteles, como bien dice usted, centros de entretenimiento, los pubs, restaurantes, bares, todo cómo se va a llenar y todo lo que va a generar, sobre todo, ¿no? Empleo, que es lo más importante en esta época en que vivimos. Sí, Estados Unidos fue en 94, pero no es igual ni la economía ni la situación del 94 al 2025. Totalmente diferente. Y se aprovechó. Sí, yo, imagínate, yo tuve la oportunidad de asistir al Mundial. De hecho, por aquí tengo el álbum de ese Mundial. Y resulta que nosotros vinimos como colombianos después de que Colombia le ganó a Argentina 5-0 en Buenos Aires, pues con la ilusión, pensando que teníamos algún chance de ganar algo, y nos devolvimos con la cola entre las patas. Pero en ese momento, nosotros jugamos el segundo partido contra Estados Unidos, y lo que sucedió fue que Andrés Escobar cometió un autogol y lo que sea. Entonces, esa vez veníamos con la ilusión y no pasó nada. Pero hubo otros equipos que venían con un perfil más bajo y avanzaron mucho, como el caso de Rumanía. Entonces, nada, esta es una oportunidad muy importante. Lo que yo les estoy contando ha sido no solo mi experiencia previa de la participación en un mundial, sino de lo que se ha acumulado en estos últimos años y cómo ha evolucionado eso. En ese momento eran los tiquetes eran en papel, aquí no había mucha afición. 30 años después, muchas de las personas tienen hijos o nietos que ya juegan fútbol. Entonces, es una experiencia completamente diferente en el 2026 comparado con el 94. Exactamente, totalmente diferente, con más tecnología y más abierto a lo que es el soccer, que le dicen acá, o el fútbol para nosotros. Sí. Y hemos visto clínicas de varios clubes importantes de Europa que están viniendo acá a varias partes de este país. Y están haciendo, digamos, más conocido ese deporte tan hermoso, ¿no? Que es el fútbol, que nos encanta a muchos. La verdad que estamos muy, muy, muy, digamos, felices de poder ser partícipe de esta Copa Mundial. Gracias, don Luis. Definitivamente. Don Luis, ¿qué rol juega el networking en este momento histórico para New Jersey? No solamente como el networking, todos los beneficios general que conocemos, pero más para este momento histórico para nosotros. Bueno, es vital. Estamos en la antesala de una explosión de alianzas entre sectores: tecnología, cultura, turismo, arte, comercio. Estar conectados con las cámaras, las incubadoras, las universidades y las plataformas que están disponibles son clave para que uno no se quede fuera. Recuerden que si nosotros no estamos en la mesa, vamos a hacer el menú. Entonces, para no dejar pasar esta oportunidad y para que a finales del próximo año no estemos en esa posición diciendo, ay, qué tal que yo hubiera participado. Esta es la oportunidad. Entonces, tenemos que integrarnos con esas organizaciones sin fines de lucro, con las organizaciones de base comunitaria, con las agencias del gobierno, con las agencias del condado, con todo lo que nos permita aprovechar al máximo esta oportunidad económica. Muchísimas gracias, don Luis. La verdad que sí, las conexiones correctas pueden cambiar los destinos. Muchas gracias, don Luis. Don Luis, si hoy un emprendedor nos escucha y siente miedo de no estar listo, ¿qué le diría usted? Bueno, primero que se pellizque, que despierte. Que ningún país estaba listo para un mundial la primera vez, pero los que se prepararon, crecieron. El miedo es señal de que hay algo grande delante. Lo importante no es paralizarse. Hay espacio para todos, pero el tiempo de actuar es ahora. Yo creo que el principal miedo debería ser de que no estemos listos, de que en junio 13, junio 11 es el primer partido en México, que en junio 13, que empiece el primer partido aquí en New Jersey, no estemos preparados. ¿Por qué? Porque si esperamos hasta mayo o hasta junio, posiblemente no vamos a estar preparados. Pero estamos en diciembre, todavía nos quedan 6 meses antes de que llegue el primer partido. Es tiempo suficiente para estar preparados y para tomar ventaja de todo lo que está disponible para que estemos listos para aprovechar al máximo esta oportunidad. Muchísimas gracias, don Luis. Y la verdad que sí, este mensaje puede marcar un antes y un después de lo que es este evento y todo lo que va a significar para nuestra área, para la comunidad empresarial y sobre todo para nosotros los latinos aquí en este país. Gracias, don Luis. Don Luis, ¿cómo puede nuestra audiencia acercarse a la Cámara de Comercio y empezar a involucrarse? Cuéntenos. Bueno, no, yo digo que nosotros somos más fáciles que la tabla del 1. O sea, que la verdad es que lo único que nosotros buscamos es que la gente tome ventaja de los programas que hay. Todo lo que ofrecemos está disponible sin costo para las personas. No tienen que hablar inglés, no tienen que ser hispanos, no tienen que haber nacido en algún país específico. Lo único que nosotros les pedimos es que vengan y hagan parte. Entonces, la manera más fácil que yo les recomendaría sería que las personas se registren para el newsletter, y yo les voy a compartir el enlace en YouTube. La página de la cámara es SHCCNJ, y esa página tiene toda la información disponible. Y ahí hay una sección que dice comunicaciones. En esa sección de comunicaciones se pueden registrar para recibir el newsletter. El newsletter llega cada 2 semanas y ese newsletter contiene toda la información, no solo la información de nosotros como organización, sino que también ahí está la información de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que hacen posible que nosotros le podamos ofrecer los servicios y los programas que están disponibles. Entonces, yo diría, visitando la página web, uniéndose a nosotros en todas las redes, porque todos consumimos contenido de manera diferente. Pero lo más importante es eso, visitando la página web y yendo al newsletter. Si se registran para recibir el newsletter, les va a permitir recibir toda la información que nosotros ofrecemos cada 2 semanas. En este momento le llega a más de 30,000 personas cada 2 semanas, y eso va a ser suficiente para que ustedes reciban la información. Ahora, yo en el chat compartí la información de contacto de Daniela, que es la encargada de las clases, pero si ustedes tienen o si necesitan información o si necesitan ayuda, no duden, porque nosotros lo que podemos hacer es que nosotros, con el mayor de los gustos, vamos a ayudarle a que en el evento de que nosotros no les podamos prestar un servicio, que consigamos otra organización sin fines de lucro que les pueda ayudar a ustedes con ese servicio. Entonces, es muy importante entender que no todos los servicios los tenemos que prestar nosotros de manera directa. Por ejemplo, algo que nos pasó hace un par de semanas fue que hicimos un webinar acerca de los programas que hay para que las personas ahorren energía y actualicen sus programas. Hay un dinero que es gratis y hay una financiación al 0%. Pues lo hicimos con una empresa y nos dimos cuenta que muchas de las personas que participaron estaban ubicados por fuera del área de cobertura de esa empresa. En el newsletter ya incluimos la información de lo que tiene la otra empresa, que se llama PSE&G, para ofrecer a la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas ocurren con mucha frecuencia. Alguien nos busca, nosotros vemos que es algo que le va a aportar y que le va a ayudar a la comunidad, nosotros lo compartimos, y después de que lo hacemos nos damos cuenta de que hay otras agencias que pueden ofrecer similares servicios, ofrecer mejor cobertura, y siempre lo hacemos. Así que la página web y el newsletter serían las dos maneras. Nosotros, las clases son gratis, la mayoría de nuestros eventos son gratis o siempre tienen una porción gratis. Lo único que no es gratis es la gala, porque implica que paguemos la comida y el alcohol y todo lo que se sirve ahí. Pero la mayoría de nuestros programas son gratis o a muy bajo costo. En el evento que alguien quiera participar y no tenga, que no dude en preguntar, que siempre tenemos ahí angelitos de la guarda que nos ayudan para que la gente pueda participar en las actividades cuando no tienen la capacidad económica de hacerlo. Wow, qué bendición, la verdad. Gracias por compartir con nosotros, don Luis, que existen bastantes opciones y que hay estos angelitos que van a ayudar a nuestra comunidad que tanto trabajan, que tan fuerte están contribuyendo a la economía de este país y también a sus familias. Gracias por compartir de verdad con nosotros. Don Luis, ¿cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales? Bueno, con mi nombre. Pueden buscar mi nombre en cualquier buscador y les garantizo que van a acceder, pero sí, Luis O de la Hoz, es como el main, la mejor manera que me pueden encontrar. Yo estoy, esa es otra cosa, donde más activo estoy es en LinkedIn, que es una plataforma profesional, donde muchos de los dueños de negocio no tienen presencia ahí, y resulta que es donde más oportunidades hay de crecer, porque menos del 5% tienen el perfil de su negocio ahí. Entonces, la invitación es los que quieran construir su perfil ahí, nosotros cordialmente les compartimos la información y les ayudamos. Eso los hace muy, muy visibles, pero de acuerdo a la edad y al grupo al que pertenezcan, hay personas que prefieren Instagram, otras prefieren Facebook, otras WhatsApp, otras YouTube, o sea, y tratamos de estar en todos los medios, y además tenemos muchos medios hispanos que nos apoyan y que nos permiten compartir la información con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, don Luis. La verdad que sí, todo emprendedor, dueño de negocio debería tener su perfil en LinkedIn o, como le dicen en Hispanoamérica, en LinkedIn. Pero la verdad que se necesita porque es una red diferente totalmente, es 100% profesional. Y es impresionante, los banqueros, managers, rectores de universidades, directores de compañías grandes y pequeñas, medianas, están en esa red social. Y es de verdad un gusto poder conversar con ellos, interactuar y también darse cuenta de los eventos que hacen y tomar ventaja de ellos, ¿no? Y los networkings, los webinars, constantemente están llegando las notificaciones. Y de verdad que todos quienes nos están escuchando y son profesionales, dueños de negocios, deberían tener su perfil, y si no lo tienen, desde ya ábranlo. Van a totalmente asombrarse de los beneficios que pueden obtener en esa red social tan diferente y distinta a las demás, que no es estoy tomando un café en tal sitio o estoy comiendo tal cosa, sino es una red profesional seria donde ustedes van a poder compartir sus negocios, links de sus páginas web o blogs o lo que tengan de comunicación, y lo van a poder compartir a miles de personas. Es muy importante esa red social. Totalmente de acuerdo. Gracias a don Luis por compartir con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa porque a lo mejor está por venir, así que quédense, que esto es para ti que me estás escuchando. Volvemos en instantes para compartir con don Luis desde la Hoz. Y recuerden también que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales en WhatsApp, canal de Telegram, canal del Instagram, también en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿tu negocio está listo para el mundial? Opción 1, sí, totalmente. Opción 2, parcialmente. Opción 3, no, necesito ayuda. Porque su opinión cuenta. Vamos a pedirle a don Luis que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones, y aprovecho para agradecer infinitamente la activa participación de todos y cada uno de ustedes que están ahí, estoy viendo en las distintas plataformas las votaciones. Pues ya regresamos, estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1. 551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1783, un día como hoy, en Estados Unidos, George Washington depone sus poderes

hasta Elizabeth, New Jersey. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Muy buenos días, querida familia. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos de vuelta y estamos disfrutando del café de las mañanas. Hoy en Semillas de Abundancia nos acompaña Don Luis de la Hoz, presidente de la Junta Directiva de Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, a la Cámara Estatal Hispana del Estado de New Jersey, quien comparte con nosotros el tema: el mundial no es solo fútbol, es dinero, crecimiento y oportunidades reales para los emprendedores de New Jersey. Continuamos con nuestro programa. Don Luis, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. El día de hoy les preguntamos: ¿tu negocio está listo para el mundial? Y gratamente me sorprende que ligeramente ha sido el ganador que parcialmente están listos sobre sí, totalmente. Así que, ¿cuál es ese feedback o qué opinión le merece lo que comparte nuestra querida audiencia el día de hoy? Bueno, a mí me parece que lo más importante es ser sinceros con la respuesta, porque si decimos que estamos preparados y no lo estamos, vamos a desaprovechar esta oportunidad. Entonces, el hecho que digamos que estamos parcialmente preparados todavía me genera la ilusión de que hay tiempo suficiente para estar preparados al 100% para maximizar esta oportunidad que se viene. Recuerden, van a haber 3 millones de personas que van a visitar el estado de New Jersey en un plazo de 60 días y que eso permitiría que esas personas se gastaran hasta 4 billones de dólares en ese periodo. Entonces, ¿cuánto de ese dinero queremos que llegue a nuestros negocios locales, a nuestro restaurante, a nuestro salón de belleza, a nuestra barbería, a nuestra la persona que hace las alteraciones, a la persona que lava la ropa o que plancha la ropa, al que hace transporte, al cantante, al músico, a todas las manifestaciones artísticas que se pueden beneficiar de esta oportunidad económica que viene en junio y julio de este año? Muchísimas gracias, de verdad, Don Luis, por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento y de verdad ese ánimo por hacer que nuestra comunidad empresarial crezca en el área de New Jersey. Don Luis, mirando hacia el futuro, ¿qué legado puede dejar este mundial en el ecosistema emprendedor de New Jersey? Varias cosas. Una, primero, que New Jersey se convierta en un destino turístico relacionado con el fútbol en el futuro. Porque pues aquí es donde están los dos estadios, aquí es donde juegan el Red Bulls, aquí es donde juegan los partidos de las selecciones. Entonces, esa es una posibilidad importante. Y segundo, que el estado de New Jersey se convierta en una alternativa para el destino turístico del mundo. Nueva York atrae 80 millones de turistas. Muchos de esos turistas se hospedan en New Jersey porque es más económico. La mejor vista desde de Manhattan es desde este lado del río Hudson. Nosotros tenemos atractivos turísticos únicos. Tenemos una diversidad única. Tenemos el templo hindú más grande por fuera de la India, está ubicado aquí en New Jersey. Tenemos la playa. Tenemos unas comunidades culturales muy importantes de muchos países. Solo de Latinoamérica venimos de 17 países diferentes. Tenemos 7 países de Latinoamérica que tienen representación consular aquí. O sea, todas esas cosas las podemos capitalizar. Tenemos la población peruana más grande por fuera de Perú, está en Patterson. La población mexicana de Puebla más grande está en Passaic. La población mexicana de Oaxaca está en New Brunswick. La población colombiana, salvadoreña, guatemalteca. Eso es algo que nos hace únicos y que yo aspiraría que se convierta en algo pues como muy positivo para que sigamos atrayendo personas que vengan a New Jersey como destino turístico y que pues los turistas nunca vienen con los bolsillos pelados, siempre traen plata para gastar. Entonces eso lo hace muy importante. La otra cosa es que el aeropuerto más cerca a Manhattan es el de Newark, no es ni La Guardia, ni es el John F. Kennedy. Entonces, tenemos puerto, tenemos aeropuerto, tenemos tren, tenemos. Y New Jersey tiene una característica muy importante y es que todos los que vengan del oeste y del sur tienen que pasar por New Jersey si quieren llegar a Nueva York. Entonces, esa es una algo que tenemos que aprovechar porque no solo nos vamos a beneficiar por las personas que vienen aquí, sino por las personas que van a pasar por aquí para llegar a su otro destino durante el mundial. Sí, es totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí está Gina saludándonos. Nos dice muy buenos días, bendiciones, emojis y flores nos está mandando. Gracias a Gina. La verdad que estamos muy felices y contentos de haber estado compartiendo con Don Luis de la Hoz. Nuevamente, Don Luis, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor? Luis O de la Hoz. Así me pueden encontrar. ¿Y Me el número de pueden la buscar cámara? en Google. Y el de la cámara es shccnj.org. Shccnj.org. Muchísimas gracias a Don Luis. Hoy no hablamos de fútbol, hoy hablamos de decisiones, de visión, de atreverse. Si eres madre, emprendedora, profesional, este mensaje es para ti. Prepárate, fórmate, conéctate y cree en tu negocio. Esto fue Semillas de Abundancia, donde sembramos hoy para cosechar mañana. Gracias a Don Luis nuevamente por estar con nosotros. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para compartir con nosotros este y otros temas que usted considere pertinente. Esperamos estar tocando su puerta próximamente para para emprendimiento y para sobre todo nuestra comunidad que tanta información necesita y más en nuestro idioma. Gracias, Don Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz fin de semana, una feliz Navidad, los mejores deseos, mucha salud y prosperidad para este año 2026. Muchísimas gracias igualmente para usted. Esto fue Semillas de Abundancia, donde sembramos hoy, como dije, para cosechar mañana. Hasta la próxima, yo soy Francisco Isla y nos encontramos nuevamente en Luna 9 Radio Digital. Que tengan una bendecida tarde de aprendizaje y de abundancia. Recuerden que a quienes no nos han podido acompañar en vivo y en directo por A o B motivo, pues de que esta grabación la vamos a compartir en nuestro canal de Telegram en la página de Archive. Con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como @Fem International TV. En el chat nos pueden dejar sus preguntas que nosotros le vamos a hacer llegar a Don Luis para que le conteste en tiempo real. Nuevamente, gracias. Una feliz Navidad. Mañana no tenemos programación. Regresamos el día viernes tempranito en la mañana, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 hora de México, en Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Y tenemos también Bálsamo para el Alma. No se lo pueden perder aquí en Luna 9 Radio Digital. Los dejamos con el tema del cierre y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática en Luna 9 Radio Digital. Gracias por su atención. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Gracias, don Luis. Feliz y bendecido día. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. Chao. Cuídense. Estamos en contacto y esto es el Luna 9 Radio Digital. Los dejamos ahora con el cierre en una oración hecha canción aquí en su estación favorita, Luna 9 Radio. Con esto cerramos la transmisión desde YouTube. Nos pueden seguir escuchando desde nuestras plataformas de Luna 9 Radio en myturner.com y también estamos en Zeno Radio y también estamos en US Stream. Nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar